Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Stock prices are continuing to fall sharply across the globe. El precio de las acciones continúa bajando abruptamente hoy en todo el mundo tras la quiebra de Lehman Brothers y Merrill Lynch, dos de los bancos de inversión más grandes del mundo. El lunes, el índice Dow Jones cayó 504 puntos. Esta fue la sexta caída más grande que se haya registrado. La sacudida de Wall Street ha provocado que el banco de inversión Lehman Brothers, en actividad desde hace 158 años, se declarara en bancarrota y que el Merrill Lynch, que opera desde hace 94 años, fuera comprado por el Bank of America en un acuerdo de $44,000 millones. La revista Forbes dijo que Estados Unidos posiblemente esté afrontando la peor crisis económica desde la crisis bancaria que el presidente Franklin Roosevelt afrontó en el año 1933. Fears are growing the nation's largest savings and loans. Crecen los temores de que la mayor institución de ahorro y préstamos del país, Washington Mutual, y la mayor empresa aseguradora, American International Group, AIG, también vayan a la quiebra. El lunes, la agencia Standard & Poor's bajó la calificación de Washington Mutual a la categoría de basura. El precio de las acciones de este banco cayó un 94% durante el último año. Y el Wall Street Journal informa que la Reserva Federal le pidió a Goldman Sachs y a JP Morgan Chase que ayuden a cubrir los $75,000 millones en préstamos para AIG. Las acciones de AIG cayeron un 61% el lunes. On the campaign trail, Senator John McCain said the fundamentals. En noticias sobre las elecciones, el senador John McCain dijo que las bases de la economía siguen siendo sólidas. El senador John McCain dijo: ustedes saben que ha habido una gran conmoción en nuestros mercados financieros y en Wall Street. Las personas están asustadas por estos acontecimientos. Aún sigo creyendo que nuestra economía, las bases de nuestra economía, continúan siendo sólidas, pero estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y les prometo que nunca pondremos a Estados Unidos en esta posición otra vez. Solucionaremos los problemas de Wall Street. Reformaremos el gobierno. Esto es un fracaso. Senator Barack Obama accused McCain of subscribing. El senador Barack Obama acusó a McCain de tener la misma filosofía económica que el presidente Bush. El senador Barack Obama dijo: For 8 years, we've had policies that have... Durante 8 años hemos tenido políticas que han destruido la protección del consumidor, que han disminuido el control y la regulación, y han promovido los grandes incentivos a los directores ejecutivos e ignorado a los estadounidenses de clase media. El resultado es la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. No culpo al senador John McCain por estos problemas, pero sí culpo a la filosofía económica que él apoya, porque es la misma filosofía que hemos tenido durante los últimos 8 años. The death toll from Hurricane Ike has reached at least 40. El número de muertos a causa del huracán Ike llegó a por lo menos 40, mientras Texas organiza el mayor esfuerzo de rescate que haya realizado. 2.000 personas fueron rescatadas de las áreas inundadas. Más de 30.000 evacuados siguen viviendo en refugios públicos. El huracán devastó Galveston, Texas y partes de Houston, donde vientos de 160 kilómetros por hora hicieron volar láminas de acero de los rascacielos de la ciudad. En algunas áreas de la ciudad de Galveston, el agua alcanzó niveles de entre 2.5 y 3 metros de altura. El huracán Ike golpeó el corazón de la industria petrolera y petroquímica del país. La tormenta destruyó al menos 10 plataformas de producción petrolera y dañó oleoductos en el Golfo de México. Los medios locales de Galveston informan que algunas aguas de la inundación están contaminadas con petróleo y químicos. Aproximadamente 2 millones de residentes de Texas siguen sin energía eléctrica. Las autoridades dicen que podrían pasar semanas antes de que vuelva la electricidad en toda la región. Mientras tanto, el comisario de la isla de Galveston está siendo criticado por negar a evacuar a 1.000 personas que están presas en la cárcel de condado previo a la llegada del huracán. Georgia's Board of Pardons and Paroles has refused. La Junta de Amnistía y Libertad bajo palabra de Georgia se negó a otorgarle clemencia a Troy Davis, a pesar de que 7 de los 9 testigos de la fiscalía se retractaron de sus declaraciones. El congresista John Lewis de Georgia criticó la decisión de la Junta. Lewis dijo: "Esto es un caso que debería perturbar la conciencia de todos nosotros. La ejecución de Troy Davis está programada para el martes 23 de septiembre. The Bush administration's announced it plans to supply the Israeli. El gobierno de Bush anunció que planea suministrarle a la Fuerza Aérea israelí 1,000 nuevas bombas antibúnker construidas por Boeing, que fueron diseñadas para penetrar en instalaciones fortificadas ubicadas a varios metros bajo tierra. El Jerusalem Post informa que las bombas probablemente serían utilizadas en caso de que Israel ataque Irán. La Agencia de Cooperación en lo referente a defensa y seguridad notificó al Congreso sobre la venta de las bombas GBU-39 durante el fin de semana. El Congreso tiene 30 días para oponerse al acuerdo de $77 millones. 8 líderes sudamericanos se reunieron en Chile el lunes para llevar a cabo una cumbre de emergencia sobre la crisis de Bolivia. El presidente boliviano, Evo Morales, acusó a los gobernadores de derecha de la oposición de intentar perpetrar un golpe de Estado violento para derrocar a su gobierno electo democráticamente. El viernes se declaró la ley marcial en la provincia boliviana de Pando, luego de que aproximadamente 30 campesinos que apoyaban a Morales fueron asesinados por los mercenarios peruanos y brasileños contratados por el gobernador de la región. Morales acusó a la oposición de cometer crímenes de lesa humanidad. Evo Morales dijo: Es importante que algunos grupos escuchen el gran sentimiento de Sudamérica, de sus presidentes, presidentas, de gobiernos, ese pedido de devolver las instituciones del Estado arrebatadas o quitadas por algunos violentos en algunas ciudades. Esperamos que esos grupos respeten los derechos humanos. Esperamos quienes gritaban independencia, separación, su pretexto de autonomía, pues trabajen por la unidad de los bolivianos y de las bolivianas. At the emergency summit, Chilean President Michelle Bachelet voiced support. En la cumbre de emergencia, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, expresó su apoyo al gobierno de Bolivia. Michelle Bachelet dijo: Advierten que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia. Varios gobernadores bolivianos, aparentemente con el apoyo de Estados Unidos, rechazaron los esfuerzos de Morales de reescribir la Constitución de Bolivia para dividir las grandes propiedades de tierra y entregarles parcelas a los indígenas bolivianos pobres y para redistribuir los ingresos del país provenientes de los lucrativos yacimientos de gas. El domingo, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, abandonó Bolivia tras expulsado por el gobierno boliviano. Morales acusó a Goldberg de fomentar las protestas y ayudar a la oposición. También crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela después de que este último país expulsara al embajador estadounidense en Caracas. El presidente venezolano, Hugo Chávez, acusó a la administración Bush de tratar de derrocar a Evo Morales. Dijo Hugo Chávez: Están tumbando a Evo delante de nosotros mismos. Están acribillando a un pueblo en nuestras narices. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos callados. Meanwhile, the Bush administration's expelled the Venezuelan ambassador from Washington. Mientras tanto, la administración Bush expulsó al embajador de Venezuela de Washington y declaró que 2 altos funcionarios de inteligencia venezolanos apoyaron actividades narcoterroristas en la región. In election news, the Michigan Messenger report. En materia de noticias sobre las elecciones, el Michigan Messenger informa que el presidente del Partido Republicano en el condado de Macomb, en Michigan, está planeando usar una lista de casas con hipotecas hipotecas ejecutadas para impedir votar a algunas personas en las próximas elecciones, como parte del esfuerzo de los republicanos para impugnar votantes el día de las elecciones. El plan republicano para impugnar votantes que no hayan cumplido con los pagos de sus hipotecas probablemente afecte en forma desproporcionada a los afroamericanos, que en su gran mayoría votan a los demócratas. En Michigan, más del 60% de todos los préstamos de alto riesgo fueron hechos a afroamericanos. La campaña de John McCain también busca beneficiarse de otras maneras de la cantidad creciente de ejecuciones hipotecarias en Michigan. La sede regional de McCain está en el edificio de oficinas de los especialistas en ejecuciones Trott & Trott. El fundador de la firma, David Trott, ha recaudado entre $100,000 y $250,000 para el candidato republicano. En Alaska, 1.500 personas se manifestaron el lunes en una protesta organizada por un nuevo grupo llamado Alaska Woman Rejected Palin, Mujeres de Alaska contra Palin. El Anchorage Daily News describió el evento como la demostración más grande de los últimos años en Anchorage. El mismo día, la candidata a vicepresidenta por el Partido Republicano, Sarah Palin, había hablado en una concentración más pequeña de partidarios en esa misma localidad. En otras noticias sobre la campaña, Barack Obama recaudó una cifra récord de $66 millones en agosto. Hace dos meses, Obama se convirtió en el primer candidato de un partido mayoritario en renunciar al sistema federal de financiamiento público desde que este comenzara en 1976. En Pakistán, funcionarios de seguridad dijeron el lunes que tropas pakistaníes habían disparado contra helicópteros militares estadounidenses y los habían obligado a retornar a Afganistán. El incidente tuvo lugar cerca de una aldea en la región tribal del sur de Waziristán, donde los comandos estadounidenses realizaron una incursión mortal a principios de este mes. En Los Ángeles, cerca de 200 afganos estadounidenses se reunieron frente al edificio federal el domingo para protestar contra la escalada de la guerra estadounidense en Afganistán. Entre los manifestantes se encontraba la doctora Nafisa Abdullah, dijo Nafisa Abdullah. People are tired of war for 30 years. La gente está cansada de estar en guerra desde hace 30 años. Creo que tenemos que ayudarla en términos de educación, salud, intercambio cultural, cosas de ese tipo, pero no llevando más armas y soldados a Afganistán para que vayan a matar. In India, five small bombs ripped through several crowds. El sábado, Nueva Delhi, capital de la India, cinco pequeñas bombas destruyeron varios mercados repletos de gente en un lapso de 25 minutos. Al menos 22 personas murieron y 90 resultaron heridas. En Zimbabue, el presidente Robert Mugabe firmó un acuerdo para compartir el poder con su rival de la oposición, Morgan Tsvangirai. En virtud del acuerdo, Mugabe renunció a algunos de sus poderes por primera vez en cerca de casi 30 años de gobierno. A su vez, Tsvangirai dijo que él controlaría la policía y presidiría un nuevo consejo de ministros, dijo Morgan Tsvangirai. Firmé este acuerdo porque creo que representa la mejor oportunidad para construir un Zimbabue próspero y democrático. Firmé el acuerdo porque mi confianza en Zimbabue y su pueblo es más profunda que las cicatrices que me dejó la lucha. Firmé el acuerdo porque mi esperanza en el futuro es más fuerte que el dolor que siento por el sufrimiento innecesario de los años que pasaron. En otras noticias de África, el movimiento para la emancipación del Delta del Níger ha declarado una guerra al petróleo y ha amenazado a todos los buques industriales internacionales que lleguen a la región. El grupo, conocido como MEND, declaró que estaba desplegando cientos de combatientes fuertemente armados para realizar ataques a la industria petrolera en el Delta del Níger. En los últimos días, los militantes atacaron instalaciones de Chevron y Shell. En Virginia, 14 manifestantes fueron arrestados el lunes luego de haberse encadenado a tambores de acero en el sitio en que Dominion está construyendo una central eléctrica a carbón. Los detractores de la planta de 585 megavatios dicen que esta supone riesgos sanitarios para los Apalaches y que tendrá como consecuencia un aumento en la extracción de carbón de la cima. News about the so-called war on drugs. En materia de noticias sobre la llamada guerra contra las drogas, la policía de Estados Unidos arrestó una cifra récord de 870.000 personas el año pasado por infracciones relacionadas con la marihuana. Esto representa un promedio de cerca de 24 personas por día. Los arrestos anuales por marihuana se han casi triplicado desde los comienzos de la década de 1990. En Vermont, tres de los sindicatos más grandes respaldan a Anthony Polina, candidato a gobernador por un partido minoritario. La sección de Vermont de la Asociación Nacional de Educación, la AFL-CIO, y la Asociación de Empleados Estatales de Vermont han apoyado a Polina sobre sus rivales demócrata y republicano. And third-party political activist Peter Camejo has died at the age. Y el activista político Peter Camejo falleció a los 68 años. Camejo ayudó a fundar el Partido Verde de California en 1991. Se postuló a gobernador de California tres veces y fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Ralph Nader en 2004. En una declaración dijo Ralph Nader: Peter usaba su elocuencia, brillante inteligencia y actitud desafiante durante las recorridas electorales por zonas rurales para marcar un camino a los partidos minoritarios del siglo XXI en Estados Unidos. En 2003, Peter Camejo apareció en Democracy Now! E hizo un llamado para que las elecciones se decidieran instantáneamente en segunda vuelta. Dijo Peter Camejo: When I ran for governor, cuando fui candidato a gobernador en las elecciones revocatorias, obtuve el 7% de los votos de San Francisco. Tan solo anoche obtuvimos el 47% de los votos. Eso significa que la gente está perfectamente dispuesta a votar por un candidato del Partido Verde. Y creo que estaría perfectamente dispuesta a votar por Denis Kucinich o candidatos que están siendo rechazados. El sistema electoral no lo permite cuando no hay sistemas de segunda vuelta ni votación de segunda vuelta instantánea. Una forma a través de la cual la gente puede votar. Los votantes tienen que tratar de calcular cuál sería su opción menos mala y dar su apoyo a esa dirección. Los demócratas tienen representación proporcional en algunos estados. La gente se sentirá libre para votar por el candidato que quiera. El sistema electoral no está concebido así. Eso perjudica a los candidatos que tienen un punto de vista antibélico más definido. La verdad está en el debate de los demócratas, de los principales candidatos demócratas. El Partido Demócrata no está en contra de lo que Bush ha hecho, sino de cómo lo ha hecho. Querían que fuera la ONU la que invadiera y tomara el poder de Irak. Quieren compartir las ruinas con Alemania y Francia. Quieren tener más aliados internacionales a la hora de realizar las creaciones internacionales e ilegales del imperio. ¿Saben? Creo que en Estados Unidos tenemos que debatir sobre esto. Una vez que hayan pasado las primarias, no se alzará ninguna voz en contra de George Bush, a menos que los verdes sigan en carrera. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.